En la mañana de hoy converso con Esmerito Orozco Díaz, quien se desempeña como metodólogo de alto rendimiento en el INDER municipal. Él mismo nos acerca a los detalles de la 44 Serie Provincial de Béisbol Primera Categoría efectuada en la provincia de Camagüey, donde tuvo participación el equipo vergentino. Buenos días, Esmerito. Buenos días para toda la afición. Primeramente decirte, bueno, que esta fue una serie atípica, donde la provincia se dividió en cuatro zonas, un campeonato bastante corto. Clasificaba primeramente el primero de cada grupo. Nuestro equipo jugó en la zona número 4, donde estaban los equipos de Santa Cruz, Camagüey y Najas. Vertiente tuvo una buena actuación, solamente ganó 4 juegos y perdió 2. Tuvo un juego de pasar a la otra fase, mejorando así el lugar obtenido en la 43 serie provincial de dos primeras categorías, que fue el noveno lugar, y ahora logramos alcanzar el quinto lugar a nivel provincial. Contamos también ahí, se desarrollaron un grupo de figuras en nuestro equipo, que mayormente son muchachos nuevos, con perspectiva de en años futuros poder ir a base de entrenamiento del equipo de béisbol de primera categoría de Camagüey. Agradecemos a Emérito Orozco Díaz por acercarnos a los detalles de la participación del equipo vergentino en la 44 serie provincial de béisbol. Un trabajo de Yarel Cristian Díaz para este espacio.